en el osista buscando. Los buitres vienen danzando porque se comieron la mujer de un comisario. Los buitres están de fiesta y ahora van por la siguiente presa. Los buitres están al acecho. Esconde a tu mujer que andan por los techos. ¡Buitre, hijo de puta! Vos, alto buitre chamusero y ganador, contame qué le hiciste a la mujer de ese botón. Vos, alto buitre chamusero y ganador, contame qué le hiciste a la mujer de ese botón. ¡Vámonos, buitre! La siguiente presa. Los buitres están al acecho. Esconde a tu mujer que andan por los techos. Ya te voy a agarrar, buitre, hijo de puta. Vos, alto buitre chamusero y ganador, contame qué le hiciste a la mujer de ese botón. Vos, alto buitre chamusero y ganador, contame qué le hiciste a la mujer de ese botón. A la mujer de ese botón. De ese botón. De ese botón.